Se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores número 2, Mariano Acosta, de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de doctor en Filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se desempeñó durante 30 años como investigador del CONICET y desde 1999 director de la revista Cabildo, principal exponente del nacionalismo católico. También realiza una continua labor como conferencista, publicista, docente y asesor pedagógico. Ha escrito innumerables artículos y libros sobre un abanico de temas que son de su habitual preocupación, referentes a temas históricos, educativos y formativos. Antonio es uno de los pilares y miembro fundacional de estas jornadas, las cuales se ven jerarquizadas con su presencia y confirmadas en el más sólido pensamiento del nacionalismo católico argentino. Le agradecemos su inquebrantable espíritu juvenil, su militancia y su ejemplo, que nos anima permanentemente a la lucha por Dios y la patria. Pero aún así, no deja de ser dócil hacia la temática de cada año. En esta oportunidad, nos hablará de la figura de uno de los mártires que homenajeamos en estas jornadas, Jordán Bruno Yenta. Agradezco en nombre de todos por su docencia, por su testimonio y por su palabra. En particular por esta última, por su palabra, que siempre ha sido testimonio y servicio de quien es la palabra eterna. En un mundo que le ha declarado la guerra al verbo, Antonio nos enseña que vale la pena morir con tal de seguir llamando a las cosas por su nombre. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. De múltiples y convergentes modos, Jordán Bruno Yenta conjugó el verbo educar. Y así, repasando la totalidad de su obra, podríamos decir que para Yenta, educar es ejercitar el hábito metafísico, jerarquizar las ciencias, tener señorío sobre sí mismo, arrancar de la vulgaridad, forjar hábitos virtuosos, estar consciente y atento, rehabilitar la inteligencia, vencer al materialismo, superar la ignorancia, restablecer el principio de autoridad, conquistar un pensamiento soberano, impugnar la mentalidad colonial, buscar en Cristo la causa ejemplar y proclamar y servir y poner en práctica la pedagogía del verbo, la pedagogía de Cristo. De estos distintos modos de conjugar el verbo educar, hemos elegido algunos para explicarlos y recordarlos y en la explicación y en el recuerdo rendirle tributo y homenaje al maestro. Educar es ejercitar el hábito metafísico. En el año 1938 publicaba Yenta Los problemas fundamentales de la filosofía. Y todavía joven Yenta que discurre sobre estos problemas, sin embargo, y ante todo, el expositor reclama un hábito mental sin cuya presencia todo saber es incompleto, todo conocimiento superfluo y todo aprendizaje baladí. Es el hábito metafísico por el cual el hombre distingue, jerarquiza, define, establece rangos, escalas, sinfonías y armonía, por el cual el hombre proporciona y descifra el núcleo más íntimo de cuantas cosas existen. Para comprenderlo y valorarlo, Yenta acude a su contraste el hábito matemático, de pleno y fatídico dominio en los días que corren. El hábito matemático apunta al cálculo, al uso, al provecho material de las cosas, a la seguridad confortable y burguesa, dice Yenta textualmente, la previsión de los fenómenos requiere la velocidad y los recursos del confort proporcionan a la conservación de la vida, pero a modo de estrambote define este hábito matemático diciendo: ninguna respuesta puede darnos ante los problemas fundantes del sentido de la existencia humana. Es lo que no entiende el doctor Paenza, matemático oficial del régimen recientemente premiado, que acaba de decir que a algunos les da lustre comentar públicamente que ignoran matemática. Lo que no entiende Paenza y lo que nos da lustre a nosotros no es decir que no entendemos matemática, sino que consideramos que el hábito metafísico es superior y ennoblecedor y preeminente y está por encima de cualquier hábito matemático. Dos ejemplos oportunos los Allenta para ilustrarnos sobre este punto. Pero de esos dos ejemplos hay uno que tiene resonancias anticipatorias y histéricamente premonitorias. Un ejemplo, diríamos, que en su boca alcanza una misteriosa instancia profética. La quiebra del hábito metafísico y esta imposición forzada del hábito matemático, dice Allenta, lleva a la negación del sentido del dolor y de la muerte. La muerte del prójimo, la ausencia presente, sentida como angustia, desesperación y abandono irreparables, se quiere disimular en la grosera representación de un simple cambio en la disposición molecular de un compuesto físico, y agrega: en rigor, toda esa fraseología moderna confunde lo real en su empeño de negar la revelación cristiana, que enseña a asumir el dolor, todo el dolor del hombre, para transfigurarlo, para transformarlo en amor y en esperanza de alegría. Es verdad cuanto acaba de decirnos. O la muerte es descomposición y transformación de organicidades, o es tránsito de lo histórico a lo eterno. O la ausencia es un mero vacío celular arrancado a la materia, o es un dilema espiritual y entonces me rodea como la cuerda, la garganta y el mar al que se hunde, según conocida y lograda metáfora borgiana. O la muerte es un trámite en terapia intensiva, o es la novia del legionario que le canta y en las vísperas del combate postrimero le dice: hoy iré a tu lado a verte, mi más leal compañera. Para distinciones de esta envergadura presta su gloriosamente inútil servicio el hábito metafísico. Educar entonces es recuperar, ejercitar y cultivar este nobilísimo hábito. Y tal exigencia es válida para cualquiera de las instancias escolares que atraviese la persona. Esto supieron entenderlo incluso dos caballos ilustres como Babieca y Rocinante. Por eso Cervantes pone en boca de Babieca, caballo del Cid, la expresión: metafísico estáis. Rocinante le contesta: es que no como. Pudieron entenderlo dos caballos, digo, pero no han podido entenderlo los borricos y los asnos que no gobiernan. Educar y jerarquizar las ciencias. Ha sido voluntaria y férreamente Aristóteles, ha sido firmísimamente a su figura. Nuestro autor recuerda la básica división entre la ciencia primera y las ciencias segundas. Aquella es la metafísica, las otras tienen su fundamento en ella. Una tiene por objeto al ser, las otras un modo determinado, circunscrito, seguido y singular del ser. Todo tendría de bueno y de aceptable este esquema si no hubiera sido violado a mansalva y a sabiendas por el pensamiento moderno, heredero directo esto del nominalismo, pero crecido al calor del racionalismo cartesiano y del criticismo kantiano. No fue inocente esta revuelta, no fue inocente esta rebelión. Y entonces el ámbito mismo de la educación padeció y padece el ultraje. Generaciones enteras han sido y siguen siendo educadas en el desprecio hacia la metafísica y en la exaltación desorbitada de las ciencias particulares, pero desvinculada de la ciencia fundante, en un abanico desangelado de materias, de textos y de programas. La escuela dejó de ser la preeminencia de la vida contemplativa y, como bien dice el Papa Pío XI en la Divina Iulium Magistri, si la escuela no es templo, es decir, el hábito de la contemplación, se convierte en un antro. Pero lo peor no obstante, era y fue constatar que el dictado de las materias llamadas humanísticas estaba elaborado sobre la base de esa forma mentis positivista, cartesiana, cuantitativista, numerolátrica. Y entonces la historia era el dato, la psicología la función cerebral, la pedagogía el método, la geografía las latitudes y las longitudes, la filosofía la cronología de las escuelas. Y hasta la música dejó de ser ese son fundante para convertirse en una mera álgebra de los pentagramas sin el más mínimo horizonte para la delectación de los sentidos. Era esa música, porque sí, música vana, que protestara como Ravona de Rolo. De allí, el enorme cinismo y la impresionante falacia de ese cuento de Julio Cortázar llamado La Escuela de Noche, publicado en su libro Deshoras, y dedicado a denostar al colegio Mariano Acosta, en el cual él se educó y que hoy insensatamente lo homenajea. Cortázar pretende denunciar la existencia de un centro de reclutamiento y de adoctrinamiento fascista en aquella casa de estudios, escamoteando el pequeño detalle según el cual, desde su origen y aún en la época en que transcurren las acciones que Cortázar retrata, aquel establecimiento normalista solo supo ser el cobijo del más rancio liberalismo masón. Sé lo que estoy diciendo porque pasé por esas aulas. Educar entonces es jerarquizar rectamente las ciencias. Educar es tener señorío sobre sí mismo. Lo dice también tempranamente Yenta en La Sociología y la Política de Hegel, publicado en Rosario, a modo de opúsculo, en 1941. Quien quiera educar un alma y hacer de la libertad no un fin de la educación, pero sí un objeto educable, deberá plantearle al educando la obligación moral de definirse y de renunciar a toda neutralidad ética. Porque ante Cristo no cabe neutralidad alguna. Lo recordaba y lo reiteraba Yenta citando a su admirado monseñor Tiso: el que no está conmigo está contra mí, el que no siembra conmigo desparrama. No se puede servir a dos señores. Ante Cristo, dice Tiso y muere mártir por decirlo, no hay neutralidad alguna. Pero los tiempos que corren han llevado a entronizar como virtudes a la indolencia y a la tibieza, al sincretismo, al irenismo, al indiferentismo. Se ve como la cosa más normal del mundo, la coyunda ominosa entre judíos, protestantes, evangelistas y masones. Y el mal ejemplo viene de arriba, el mal ejemplo viene de Roma, el mal ejemplo viene dado por aquellos que deberían ser los servidores crucificados de la verdad única e indivisa. Pero el hombre no nació para optar por el indiferentismo ni por la neutralidad. Hay en el hombre un reclamo de exigencia y de rigor ante los bienes que le marcan encrucijadas que son ineludibles. Si hay que elegir entre afirmar o negar la existencia de Dios, si hay que elegir entre la soberanía o la claudicación de la patria, entre el honor o el vilipendio, no cabe neutralidad alguna. San Juan, el capítulo octavo, versículo 56 y siguiente, cuenta que cuando Cristo le dijo a los judíos, escandalizados, antes de que Abraham existiera yo soy, los judíos tomaron piedras para tirárselas. Los judíos que no se arrepienten, los que no se convierten, siguen siendo culpables de haber arrojado esas piedras y de seguir arrojándolas hoy. Bien estará que la iglesia tenga el corazón magnánimo y generoso y esté dispuesto a perdonarlo, pero que se arrepientan primero, que se enmienden, que reparen la ofensa, que recojan esas piedras, que las unan con sus lágrimas, que levanten un altar a Cristo Rey, y entonces con gusto los perdonaremos y los recibiremos en casa. Pero repárese en este punto esencial del discurso sentiano, sobre todo por la penosa actualidad que remiten los días que corren. Consecuencia de este falso concepto de acto libre es el resentimiento entronizado como estilo de comportamiento privado y público. Es peligroso el resentimiento. Padre Castellani dice que Cristo muere crucificado porque el emperador de aquella época era un terrible y odioso resentido, Tiberio. Y si no quieren ir tan lejos, o qué largo me lo fiáis, de Tirso de Molina, hay una zampita nuestra, la resentida. Dicen que no me perdona, la resentida, la resentida. Si el resentido dispone de poder y de poderes, y de poderes políticos múltiples, extenderá su fiebre humilladora y punitiva sobre los mejores exponentes del cuerpo social, pues únicamente en la medida en que pueda cegar las espigas más altas, quedará afianzado en su mísero ser. Y lo que estamos padeciendo y presenciando políticamente, el gobierno es una resentida, crapulosa y estulta, que goza abajándolo todo y corrompiéndolo todo y encarcelando a los guerreros de la patria, de las dos guerras justas que tuvo la patria, sin que aparezca en las Fuerzas Armadas un hombre como Estanislao López, que cuando se enteró que Rivadavia iba a poner prisionero al general San Martín, le escribió diciéndole: sepa usted que estaré con mi provincia en masa a esperarlo en el desbochado, para llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria. No existe siquiera una figura como la de Otto Skorzeny, capaz de rescatar al duque en medio de la tormenta y de la turbulencia, todo rendido ante el poder tiránico y despótico de esta resentida homicida, crapulosa y ladrona. Por eso, Yenta siempre tenía flor de labio aquel poema de Juan Ramón Jiménez, para repudiar a los iguales. No querían matar los iguales porque era distinto. Los iguales quieren cegar el árbol, el río, la flor, el pájaro, el monte y el camino. Pero el poema termina diciendo, y este es un programa pedagógico y también es un programa político: altura, olor, largor, frescura, monte, camino, río, pájaro, rosa. Huye a mi corazón distinto, pero a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Es decir, que el hombre se constituye en refugio hospitalario de la jerarquía, del rango, de las distinciones conculcadas por los iguales. Pero este señorío sobre sí mismo, reclama aquel clásico y conocido proverbio senequiano, según el cual solo se puede llegar a lo alto venciendo las dificultades. Es el famoso adástra per áspera, que en mejores tiempos incluso supo ser el lema de alguna unidad militar. Educar es arrancar de la vulgaridad. Pero ¿cuáles son los modos, los consejos y las enseñanzas para alcanzar este objetivo? analizar esta personalidad. El hombre, dice Yenta, necesita ante todo de Cristo, el Dios vivo. Este es el primer consejo para arrancarnos de la vulgaridad. La educación, la disciplina, el cuidado de toda la vida conforme al modelo divino, como necesita la caridad, que es la forma más empinada del amor. Sin mí nada podéis hacer. Y esto vale tanto para el orden político como para el orden pedagógico. En segundo lugar, quien quiera arrancar las almas de la vulgaridad, distinguirá al hombre excelente del ordinario, del chabacano, del procaz, sabiendo que esa distinción está en la disposición que tenga el hombre a diferenciar entre las creaciones del espíritu que tienen una finalidad inherente y los productos instrumentales que sirven para un determinado uso. La filosofía no tiene el mismo valor que los artefactos, ni el lenguaje el mismo peso que las herramientas, ni el Paris Angelicus que la comida kosher. Hay un pasaje de Claudel en Religión y Poesía que nos permite entender esta distinción que hacía Yenta. Dice Claudel: de alguna cosa que era simplemente percibida por los sentidos, el hombre superior hace una cierta cosa que la razón puede comprender y que la sensibilidad puede gozar. De una cosa material hace un ser espiritual. Y esto Yenta lo encarnó. Él era capaz de una cosa material hacer una cosa espiritual. A mí que a Dios me castigó con la condición de astemio, me llamaba la atención verlo a Yenta tomar vino. Cómo una copa material de vino podía transformarse en una cosa espiritual, etérea y espirituosa a la vez. Y vino Yenta, dichoso Yenta, y dichosos los alegres ebrios de esta casa que pueden transformar una cosa material en un ser espiritual. En esta clase de almas parece haber pensado José María Pemán cuando en su obra de la vida sencilla nos dejó en fidelísimos trazos el retrato de un castellano viejo. Dice Pemán: es la imagen de una raza sobria y fuerte el caballero, que no repara si el sol quema ni si es áspero el sendero, que se pierde en la llanura cual si no tuviera fin, pica el tordo, las espuelas, baja el ala del sombrero, y allá va el buen caballero, tan ufano en su rocín, y así hogario como antaño, con altiva indiferencia, ante el curso de los siglos, es Castilla la que fue, sin que rompan nuevos tiempos la pacífica existencia de esos viejos castellanos que se dejan por herencia una casa y unos campos, una historia y una fe. Pero por último, dice Yenta, al arrancar de la vulgaridad a las almas, hay algo que ni la mejor ilustración puede suplir, y leo textualmente al maestro, es el verbo. El verbo del maestro, el pacto que es capaz de crear en sus oyentes, el lenguaje que forma la personalidad del niño y del adolescente, es el de las palabras poéticas que colman el alma de esencias y de armonías surgidas en el esplendor de la forma sensible. La otra noche, cuando pasaban ese magnífico video, nos fuimos comentando con Jordán Abud: no es que Yenta en ese video hablaba con música de fondo, es que la palabra de Yenta era la música de fondo, y parecía hecha esa palabra para ser el texto de una música sempiterna. Educar es forjar hábitos virtuosos. Debe evitarse la confusión frecuente en el naturalismo moderno entre el hábito y la adaptación. El hábito es propio del hombre, producto de su testimonio y de su libertad. La adaptación, en cambio, al medio físico es común entre todos los seres vivientes. De allí la aberración que comete la pedagogía y la psicología modernas en todas sus variantes y ramas, al reducir la inteligencia, nada menos que la inteligencia, nobilísima capacidad de abstracción, de distinción, a una mera adaptación biológica. Siempre será oportuno al respecto recordar aquel pasaje del soneto de Manuel Machado, el cual, a propósito de la pintura del Greco sobre el caballero de la mano al pecho, dice el poeta: aunque solo de Dios demonios sabe, porque el vitando hervor no le apasiona del mundano placer perecedero, en un gesto piadoso y noble y grave, la mano abierta sobre el pecho pone como una disciplina el caballero. Pues bien, esa disciplina de la mano sobre el pecho es la faz instrumental o mecánica del hábito, la habilidad o la adaptación, si se prefiere. Pero lo que hace virtuoso al caballero es el temor de Dios, el rechazo del mundo con sus pompas, las pietas, las nobilitas, las gravitas, virtudes todas de empinada y trabajosa consumación. Solo entonces, solo después, solo como efecto o como consecuencia de ese hábito interior, espiritual y ético, aparece el gesto espontáneo de la mano libre y con naturalmente reposada sobre el tórax viril. Educar es estar consciente y atento. Yenta avisoró desde temprano la gran enseñanza clásica de la conciencia atenta y vigilante. La conciencia es conocimiento y la falta de la misma es oscuridad. Y entonces sintetiza Yenta y nos dice: interesa fundamentalmente al hombre saber para qué se vive y vivir conforme a ese saber. No se trata de vivir y de dejar vivir, sino de saber para qué se vive y vivir conforme a ese saber. No se trata de vivir y de dejar vivir, sino de repetir con Santa Teresa: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Por eso dice San Agustín, comentando la primera carta de San Juan: entra dentro de tu conciencia e interrógala. No prestes atención a lo que florece afuera, sino a la raíz que está en la tierra. Y Dante poéticamente cantará después: oh conciencia digna y pura, cuán amargo tormento te produce una pequeña falta. Quiero al hombre consciente, quiero al hombre soberano de sus actos, lo educo entonces para que alcance tal rango. El educador tiene que conocer a fondo el funcionamiento de los grados de la atención. El libro segundo de la Eneida se abre con una preciosa referencia a la atención que despertará en todos la inminencia de la palabra de Eneas. Callaron todos, dice Virgilio, y llenos de atención tenían inmóviles sus rostros. Se supone que esto es lo que suscita el maestro en presencia de sus alumnos, y se supone que esto es lo que el maestro quiere lograr de sus alumnos. Algo complementario pide Horacio en el libro segundo de las epístolas: velar despabilados los ojos para guardarte a ti mismo. Y Martín Fierro, que había leído a Virgilio y a Horacio por la comunión de los santos, cuando se pone a cantar dice: atención, pido al silencio, y silencio a la atención. Es que el hombre debe estar atento ante la voz señorial de su propia conciencia y ante las voces magisteriales de los grandes, porque la conciencia no tiene voz propia. La conciencia, dice San Buenaventura, es el heraldo de Dios. Educar es rehabilitar la inteligencia. Y bien se pregunta Yenta: ¿cómo se rehabilita una inteligencia? En primer lugar, contando con una genuina universidad para poder formarse. ¿Y cómo es la fisonomía de una genuina universidad? Tal vez puedan ayudar a entendernos este difícil concepto aquellos versos de Núñez de Arce, publicados en su monasterio de piedra, ese lunes de Arce. Arpa es la creación que en la tranquila inmensidad oscila, con ritmo eterno y cántico sonoro, y no hay murmullo ni rubor ni acento en tierra, mar y viento que del himno inmortal no forme coro. La universidad asemeja a ese universo, metaforizado como un arpa de ritmo eterno que es la sabiduría misma, pero a esa arpa la rodea un coro que en tierra, mar y viento está pronto a preservar la pureza de los sones, en pugna si fuera necesario, con cuanto quieran opacar su sonido. En segundo lugar, una inteligencia se rehabilita si tiene la exacta valoración del acto de saber. El saber es un fin y una perfección del hombre, dice Yenta, la operación propia y la que más necesita para su felicidad. Por eso, la felicidad aquí inventada, la auténtica, la cristiana, no es esa felicidad de Potrero Verde, no es la felicidad de los ecologistas, no es la felicidad de jugar con los chicos y hacer una radiolada los domingos, es un consejo filosófico, metafísico y teológico. La felicidad es la que describió Santo Tomás de Aquino cuando Cristo se le aparece y ofrece todo. Y él le dice: Señor, yo no quiero otra cosa más que vos mismo. En tercer lugar, la inteligencia se rehabilita cuando se doctora, que no es precisamente sinónimo de graduarse formalmente. Veo a tantos presurosos por doctorados y doctorando. La inteligencia se doctora, dice Yenta, cuando adquiere capacidad de enseñar, que eso significa doctus, participio pasado del docere o enseñar. El alma doctorada está vestida de fiesta, como decía Gerardo Diego. La inteligencia docta es la que nutre y vive de la contemplación. Mejor, mis amigos, será que le cedamos en esto la palabra a Rilke. Mira las flores, siempre fieles a la tierra. Si ellas lamentan el marchitarse, quién sabe si no es nuestra la culpa de su pesar. Aquel que durmiera profundamente con la rosa, oh, qué leve se tornaría, cuán distinto frente al día, siempre diferente de la vulgar profundidad. Y entonces ellas florecerían y la glorificarían a él o a ella, al convertido que desde entonces se parecería a una de esas flores, a todas esas hermanas silenciosas en la plenitud del viento de las praderas. La inteligencia rehabilitada, quiere decir lo Rilke, es aquella que no marchita las flores, es aquella que descubre la rosa y la reconoce y la venera como tal, y al hacerlo es como si el alma pudiera hacerse flor, rosa, sin dejar de ser alma, pero sobre todo es cuando el alma vence el peso ominoso de la vulgaridad y queda libre, libre, como la plenitud del viento de las praderas que canta Rilke. Educar es vencer al materialismo. En la planificación educativa de Carlos Marx se hablaba propiamente de un materialismo filosófico acabado. Ese materialismo filosófico que se adjetiva como acabado, precisamente porque pretende ser un abarcador, busca ablandar y desmoronar las inteligencias, pero también los caracteres. Y llama gratamente la atención el énfasis puesto por Yenta en hablando del carácter o de los caracteres. Porque esto es de lo que sufre realmente el carácter del hombre según reciba o según rechace ese materialismo filosófico. Importante es esto, pues ya los clásicos, ya en el siglo IV a.C., el griego Teofrasto describía los caracteres del avaro, del desconfiado, del adulador, del arrogante, pero bien se perfilaban por oposición cómo debían ser, por contraste, las almas generosas, confiadas, veraces, humildes. Hace muy bien entonces, Gordán Bruno Yenta, en avisarnos cuál es uno de los puntos exactos que que suele elegir el materialismo para coronar su obra corrosiva, y haríamos muy bien nosotros en tomar nota de la necesidad de forjar los caracteres. Educar es superar la ignorancia. Hay grados de ignorancia, dice Yenta, todos son malos y todos deben ser superados. Una es la ignorancia del necio, otra la del falso, la del hombre que miente, la de aquel que conoce la verdad y la oculta. Una tercera, de gravedad más honda todavía, que es el espíritu dialéctico, la mentalidad dialéctica. Pero está todavía la otra forma de la ignorancia, que es peor. Hay una mucho más radical y tremenda, dice Yenta, que ya no es humana en su raíz, sino diabólica. Una ignorancia propiamente diabólica, que es la ignorancia del ángel rebelde frente a Dios. Él, una inteligencia separada y la más encumbrada de todas, la de Luzbel, no podía dejar de ver a Dios. ¿Cuál era el único modo de negar a Dios y de no servirlo? Apartar la mirada, no querer verlo, porque si ponía los ojos en Él tenía que adorarlo, si ponía los ojos en el Verbo encarnado tenía que rendirse ante Él. Esa es la ignorancia más culposa de todas y la verdaderamente diabólica. ¡Ay de aquellos que abrazaron el orden sagrado y que alcanzaron las más altas jerarquías porque se supone que su vocación es vivir mirando a Dios! Y no quieren mirarlo, ya no quieren mirarlo. El doctor Alberto Caturelli, en esa magnífica obra que ha escrito hace años y reeditado después, sobre las catacumbas, la Iglesia Católica y la catacumba de hoy, habla de la figura del iscariotismo. ¿Y quién es el iscariote? Es aquel que, revestido formalmente del orden sagrado y de las más altas jerarquías, no quiere confrontaciones, no quiere recios testimonios, sino compromisos equívocos, prudentes, carnales, que le permitan vivir en paz con el mundo. Y agrega Caturelli, no le preocupa al iscariote traer las ovejas perdidas a la casa del Padre, sino hacer de ellas obsecuentes cortesanas y de desempeñar hasta el fin el papel de mercenario entregado al mundo. Sin embargo, estas formas de ignorancia, graves unas, gravísimas las otras, diabólicas, la peor, estas formas de ignorancia, dice Yenta, tienen un antídoto, y el antídoto es la lección del crucifijo, que así la llama Yenta, la ley natural del sacrificio. Y leeré textualmente lo que dice: La vida la tenemos para darla, y si la podemos dar por la verdad y para la verdad, ¿qué cosa mejor que esa? ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que nos esclaviza? ¿Qué es lo que nos impide decir y vivir en la verdad que es nuestro deber de hombres? Lo que nos impide, dice Yenta, es justamente el terror que tenemos al sufrimiento y a la muerte. Y Cristo vino justamente para asumir nuestro sufrimiento, nuestros males y nuestra muerte y vencerla. Este texto de Yenta nos interpela a todos nosotros hoy. ¿Cómo es posible que pensemos algo en privado y no lo querramos decir en público? ¿Cómo es posible que, viendo los males que acechan a la Iglesia y a la patria, sigamos callando y simulando y fingiendo? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos paraliza? ¿Qué es lo peor que podemos perder? La casa, la tierra, el suelo, el trabajo, el cielo. El cielo es lo peor que podemos perder. Y lo perdemos y lo decimos la verdad. aparición del crucifijo nos acaba de ser dada por alguien que derramó su sangre por defenderlo. Se impone el silencio para meditarla. Don Marcelino Menéndez y Pelayo, en la historia de los heterodoxos españoles, en el volumen 5, capítulo 9, cuenta el caso de Constantino Ponce, obispo y predicador de Carlos V. Digamos que el hombre tenía su entidad. Pero este hombre decía herejías públicamente, hasta que un día el magnífico caballero Pedro Mejía, 24 de Sevilla, le salió el cruce públicamente y le dijo: vive Dios, que no es esta doctrina buena la que enseñas, ni es esto lo que nos enseñaron nuestros padres. Y cuenta don Marcelino Menéndez y Pelayo que fue justamente esta conducta recia, viril, pública, explícita, la que dio coraje y ánimo al mismísimo San Francisco de Borja. Todos perdieron el miedo y de pronto empezaron a gritarle públicamente al obispo Felón: heresiarca, heresiarca. Por eso me sorprende, aunque lo acepto, me sorprende que algunos estén preocupados por los modos y por las formas. Hacen bien, y acepto y agradezco la prudencia con la cual nos inculcan que hemos de ser cuidadosos de las formas y de los modos. Pero San Gregorio dice en su regla pastoral: los prelados deben saber que son dignos de tantas muertes cuantos ejemplos de perdición transmiten a los súbditos. Y el Crisóstomo dice: si alguien blasfema, primero corrige. Si vuelve a blasfemar, corrígelo otra vez. Y si vuelve a blasfemar, golpéale, rómpele los dientes, santifica tu mano con el golpe. San Juan Crisóstomo ha dicho esto, y no algún desaforado suelto. Educar es conquistar un pensamiento soberano. Pensamiento soberano tiene en cuenta la adecuación del intelecto a la realidad, pero como bien recordaba Roque Raúl Aragón, es también la adecuación a la gracia de la cosa. Por eso el pensamiento soberano es también un pensamiento poético, evidentemente antiprosaico y prioritariamente cultural, cordial, contemplativo, poético, no hay otro término para designarlo. La inteligencia así ordenada se conforma no solamente a la cosa externamente considerada, sino a la res, esto es, como dirían los romanos, a la cosa, la realidad, pero cargada de sentido y de gracia. Los romanos usaban un término irreemplazable para esto, que es el término decus. Hay un cuento de Borges en el Zahir, que forma parte de uno de sus libros, el Alejo, en el cual aparece un personaje femenino llamado Teodelina Villar, que ilustra nítidamente cuanto queremos decir. Teodelina emblematiza la moda siempre pasajera y fugaz, y la costumbre prosaica, y la dependencia a las ultísimas novedades. Dice Borges, las normas de su credo no eran eternas, sino que se plegaban a los azares de París o de Hollywood. La hora y los lugares caducaban casi inmediatamente. Buscaba lo absoluto, pero lo absoluto era para ella lo momentáneo. Ensayaba continua metamorfosis como para huir de sí misma. Parecen quedar descritos en este cuento borgiano un sinfín de educadores, de políticos y de predicadores modernos. Enseñan lo que no saben y saben lo que no merece ser enseñado. ¿Qué cosa sabe la gente de este albardón? Dice Castellani. ¿Qué cosa sabe la gente, pero cosas que no son? Educar es buscar en Cristo la causa ejemplar. Marx y Engels gustaban repetir que en el futuro la educación remedaría a las fábricas con sus sistemas de producción. El conocimiento se fraguaría de un modo herramental o instrumental en las antípodas de tantos desatinos. Yenta dice que quienes eligen la pedagogía del verbo tienen otro camino que tomar. Es posible que este camino también conduzca primeramente a un taller, pero el taller pesebremente vivido, diría Marechal, aquel del que canta el villancico, labora y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. Pero de Nazaret, villancico, los labios, nos iremos a Betania, tras los pasos de ese niño que se crió entre virutas y astillas, porque su cátedra estaría al final en un madero. Y allí en Betania, visitando a Marta y a María, asistiríamos a la magnífica lección del primado de la vida contemplativa, cifra y epítome de todo verdadero magisterio cristiano. Decía Horacio en una de sus epístolas: el vaso conservará por largo tiempo el aroma de la primera sustancia que contuvo. Y agrega: los fuertes son engendrados por hombres fuertes y buenos. Amigos, maestros, padres, si nos toca ser la primera sustancia que impregne ese vaso, les pido por favor que no nos olvidemos que su fragancia resultará indeleble. Y en ese caso, como dice el mismo Horacio, es mejor que la sustancia sea fuerte y buena y no enclenque, mentirosa y malsana. La sustancia, por antonomasia, que debe colmar el vaso de la infancia y de la juventud. La sustancia, por antonomasia, es Cristo. Cristo con su olor a rey y con su olor a cordero, sin dejar de ser rey. Educar, poner en práctica la pedagogía del verbo, en el que fuera considerado el libro de cabecera y manual de formación completa y segura para tantísimas generaciones de civiles y de militares. Nos referimos obviamente a guerra contrarrevolucionaria. El maestro Yenta sintetiza y redondea su cosmovisión pedagógica, que culmina con el pedido perentorio de la pedagogía del verbo. Culmina Yenta su recorrido educativo y pedagógico, y nosotros con él, diciendo: tan solo en Cristo se puede educar el cuerpo para el alma y el alma para Dios y el prójimo. Cristo es el único y verdadero maestro. Su magisterio radica en que es principio y fin, y nos habla porque es el verbo. ¿Qué es entonces el magisterio humano?, se pregunta Yenta, y se contesta taxativa y categóricamente: es imitación de Cristo, pedagogía del verbo. Hasta aquí, mis queridos amigos, la semblanza de la pedagogía de Jordán Bruno Yenta, a la que el padre Castellani llamó el pedagogo de los juremos con gloria a morir, y sobre el cual, bajo ese mismo título, el amigo Edmundo Filonge escribió un magnífico ensayo hace ya unos años. Hasta aquí la semblanza pedagógica de Yenta, pero me permitirán ahora que ilvane a título personal una serie de reflexiones finales. Éramos jóvenes cuando lo mataron a Yenta, y cuando despedimos su resto con nuestro inequívoco estilo. La memoria registra ojivas caudalosas de brazos en alto, mientras su féretro avanzaba hacia la tierra postrimera, entre los gritos multiplicados de presente. La consigna legionaria sobrevolando el aire del cementerio, como un desafío y como una promesa, y acaso como un juramento: viva la muerte, viva la muerte. Fuimos envejeciendo, pasaron 40 años, pero por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, queremos haber permanecido fieles a aquellos ideales juveniles. Jordán, palabra aguda de resonancias graves y luminosas, como el río en el que recibió el bautismo nuestro Señor Jesucristo. Bruno, fuerte cual coraza o armadura, según antigua semántica germánica, saben que Dios, que todo lo puede, Dios se las ingenió para que, a pesar de su padre anarquista, se cumpliera la consigna marechariana. Mira que al dar un nombre se recibe un destino. Cordán Bruno, río purificador, fuerte como armadura. Primera reflexión. Yenta enseñó la verdad católica, apostólica y romana en plena y continua comunicación obediencial con la cátedra de Pedro, pero no ignoraba la presencia de los lobos revestidos con apariencias de corderos y de lobos encumbrados o eclesiológicamente prestigiosos. Sufría el humo de Satán enseñoreado en el lugar sagrado, humo de Satanás del que un pontífice dijo que había entrado en la iglesia, pero ningún otro pontífice dijo que ya salió. Sufría la desacralización del clero progresista, altos dictatarios incluidos, y en los últimos años, y les pido a los más jóvenes que escuchen con atención esto, en los últimos años Zeta vivió bajo la certidumbre moral de la instalación del anticristo como un hecho consumado al que había que enfrentarse. El sentido parusíaco de la existencia era connatural como a todo bautizado fiel. No debemos perder de vista este sentido parusíaco y esta enseñanza palpitante de Yenta sobre la posible instalación y manifestación del anticristo en los tiempos que corren. Pero precisamente por lo mismo, y esto tampoco suelen entenderlo nuestros amigos o nuestros prójimos, precisamente por esto no hay lugar para la desesperanza alguna. Por lo que dice el padre Castellari, el Apocalipsis no es un libro de terror, es el más alto de los tratados de la esperanza. Y por eso Yenta era un hombre transido de esperanza y de gozo, de esa recóndita alegría chestertoniana. Él podía haber cantado con Peguí: la fe que yo más quiero es la esperanza. Caigamos de rodillas, oh hermanas iguales, santas teologales veladas por nosotros. El reino del anticristo, dice Yenta, no está por venir, ha venido ya. Y es este mundo de hoy por el cual no quiso orar nuestro Señor Jesucristo en su despedida. Por eso Yenta hacía el elogio incesante de la llamada Iglesia del Silencio, con sus varones sufrientes y durientes, pero rechazaba con fuerza y con desprecio lo que él llamaba la Iglesia del Cambio. Aquí tenemos entonces una opción de hierro, o la Iglesia del Cambio, que a fuerza de cambio por el cambio se torna irreconocible y mostrenca, o la Iglesia del Silencio, a pesar, como decía el cardenal Vincenti, de la Iglesia de los Sordos, que no quieren escuchar. Algunos creen que cuando hablamos nosotros de la crisis de la Iglesia, cuando hablamos de las traiciones y de las defecciones, es una ocurrencia personal, un exabrupto nuestro, una especie de desmayo, desafuero. Fue un papa el que dijo que el humo de Satán ha entrado en el templo de Dios, Pablo VI. Fue otro papa el que dijo que la Iglesia está roída por propias e internas herejías, Juan Pablo II. Fue otro papa el que dijo que la cizaña prevalece sobre el trigo. Señor, tu Iglesia hace agua por los cuatro costados, Benedicto XVI. Y es el catecismo de la Iglesia Católica en el número 675 el que dice textualmente: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe, se revelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa. Fue Dante el que colocó más de un papa en el infierno, y fue una doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, la que le dijo al papa: sende virile, y a los obispos le recordó, como me lo recordaba anoche el padre Pinsemín: vosotros estáis para administrar la sangre de Cristo, no los bienes materiales. materiales y pecuniarios de la Iglesia. Y aquellos que dicen que no tenemos autoridad para decir estas cosas, por cierto que la tenemos, no por nosotros que nada somos, sino porque somos bautizados, somos Iglesia y nos dedicamos precisamente a pregonar y a practicar la emulación de los arquetipos. Y entonces podemos decir lo de Santa Catalina y lo del Catecismo y lo de Pablo VI y lo de Juan Pablo II y lo de Benedicto XVI. Podemos hacer nuestros estos diagnósticos y estos retratos y podemos recordarles a todo lo que dice el Catecismo. Habrá un tiempo de impostura religiosa. ¿Por qué acaso no puede ser este? Y si fuera este, ¿por qué callarlo? ¿Por qué no decirlo? ¿En dónde ese temor? ¿En dónde ese gesto inhibitorio y paralizante? Jamás lo entenderé, les confieso, porque veo que el gran dilema de algunos es cómo hacer para no decir estas cosas en público. El gran dilema mío es cómo, si no las digo en público, alcanzo la salvación. ¿Cómo hacer para callar en público estas cosas? Segunda reflexión. Yenta no aprobó jamás los procedimientos castrenses, irregulares y clandestinos para combatir el marxismo. Clamaba por la guerra justa, limpia, frontal, varonilmente librada, la guerra contrarrevolucionaria de la que fue su más esclarecido doctrinario. Yenta era lugoriano, no procesista. Distinguía entre el testigo y el verdugo, entre el partisano y el guerrero, entre el soldado patrio y el guerrillero apátrida. Nunca se le hubiera ocurrido homologarlos en un sincretismo contrario a la justicia. Pero alejado estaba también, muy alejado, por supuesto, de la incapacidad de perdonar a los genuinamente arrepentidos. Los conversos tienen al respecto una especial sensibilidad y Yenta era un extraordinario converso. A veces se confunden los conceptos y hay que aclararlo. Guerra fratricida, lo admito, con Rómulo Carvia, entre otros, fuera de nuestra independencia, porque al fin de cuentas eran los contendientes todos hijos de España. Guerra fratricida y dolorosa, si se quiere, la de nuestra pugna entre los ponchos celestes y los vinchas punzó. Pero la invasión planificada del marxismo internacional contra la Argentina, con la anuencia de una clase nativa al servicio del aparato subversivo mundial y de la revolución mundial anticristiana, no fue ni es contienda de hermanos. Es el programa endemoniado que entonces y ahora supo lanzar la Unión Soviética y sus satélites, Cuba el primero, contra las naciones cristianas. Ahora, claro, bien estará, plausible será, que pidamos para que la clemencia de Dios alcance a Caín, a Ismael y a Saúl, pero solo Abel, Isaac y Jacob son figuras de Cristo. Bien estará que la muerte nos llegue a todos y en la ceniza nos iguales, instándonos por eso a la misericordia y deponiendo rencores torvos, nada de resentimientos en nuestras filas, pero uno es el polvo enamorado, que decía Quevedo, y otro el destino de los que tendrán que abandonar toda esperanza cuando les llegue su juicio. De uno seguirán cantando los versos de Agustín de Foxá: para la muerte, hermano, te vertirás, te vestirás de fiesta, conforme al filadero de tu raza. De los caínes se apiade el Dios de los ejércitos, y nosotros no le dejemos de rezar. Allegados son iguales, decía Jorge Manrique en sus coplas, respecto de los muertos, cuando llegaban a comparecer ante el tribunal del Altísimo, pero también distinguía entre quien se presentaba con villanía y bajeza y el varón singular que podía ser rotulado como maestro de forzados y valientes. La esposa de Yenta usó estos versos para calificar a su esposo. Tercera reflexión. Yenta sostuvo una enemistad firmísima con el comunismo, pero también y simétricamente con el liberalismo en todas sus variantes. El liberalismo sigue siendo un pecado y Yenta lo sabía y lo enseñaba. Le repugnaban los amos del imperialismo internacional del dinero. Amaba a los pobres cual cuando no era una opción preferencial y en su propia vida aprendió a vivir como León Blois y no como un Medici. Bien dice León Blois, toda la vida viví en la indigencia con periodos de pobreza. El mote de oligárquico aplicado a su persona o a sus ideas que son las nuestras es absolutamente extraño. No fue democrático, Yenta. A ver si esto puede quedar en claro de una vez por todas. Y repudió desde perspectivas múltiples e insistentes y reiteradas la impostura del sufragio universal al que llamó con Pío IX. Mentira universal. Repudió el negocio inmoral de la partidocracia a la que jamás perteneció y a la que jamás instó a participar para no ser funcionar y servir a este sistema funestísimo y a este régimen oprobioso que merece no la participación sino la extinción. Yenta admiraba a los grandes monarcas santos, a los valores jerárquicos instauradores de gobiernos fuertes, a los jefes aristocráticos, a los caudillos de la patria y de Occidente, y hasta respetaba cristianísimamente a los grandes conductores nacionales a quienes aplastó la conjura judeo-masónica bolchevique de 1945. Yenta sabía lo que dice Strauss: la historia es una aristocracia. Ella no ratifica ni los plebiscitos ni las aclamaciones de las multitudes. Ella tiene desdén por el mero éxito y un alto respeto por los gloriosos vencidos. Se le conocen elogios a Benito Mussolini y a Francisco Franco, a Olivera Salazar y a José Antonio Primo de Rivera, a los ares de la antigua Rusia y a Monseñor Tiso y a León de Grey, y hasta el ejército alemán de carne y hueso, no el de Hollywood, que bien decía el mundo, al que le tocó batirse heroicamente contra el bolchevismo, más allá de los errores legítimamente condenados por la Santa Madre Iglesia, errores inaceptables que tuvo el nacionalsocialismo. La realeza social de Jesucristo era su opción política. El omnia a instaurar en Cristo era su lema y su norte, su divisa flameante y ya la bien al tope. Parafraseando al cardenal Pi, Yenta pareció decirnos: ya se ha aprobado el manifiesto comunista, probemos el sermón de la montaña. No misturaba los contrarios, así como evitaba mezclar el agua como el vino. De Saint-Exupéry es aquella frase tan yentiana: amo el agua pura porque es fresca, y amo el vino puro porque es fresco, pero hago de la mezcla un brebaje para castrados. Como en la arenga de Enrique V, en víspera de San Crispín, Yenta tenía el presentimiento de que su nombre sería recordado entre vasos rebosantes. Sé que no faltan candidatos para estos vasos rebosantes, pero quiero decir algo que me parece misterioso. Uno de los jóvenes dirigentes y amigos mendocinos que debía estar presente en estas jornadas, Josecito Ferrari, gran poeta y buen amigo, no vino. No vino porque el 15, el día de la Asunción, vaya día, que nació su tercer hijo, al que llamó Cordán Bruno. Esto es haber vencido a la muerte. Esta es la prueba de que la muerte no ha triunfado. Esta es la prueba de que el martirio es fecundo y deja su fruto. 40 años después, un chiquito nazi se llama Cordán Bruno. Yenta se atrevió a decir lo que otros callaban y aún callan: que hay una culpabilidad judeo-masónica tras el drama de la Argentina, tras la derrota de la civilización cristiana y tras el estrépito que sacude a la esposa del Señor. Ni el pulso ni la voz temblaron en su cuerpo cada vez que fue necesario opugnar contra la sinagoga de Satanás, a la que así llamó sinagoga de Satanás. No era precisamente un maestro del eufemismo, del elipsis o de la diplomacia, pero nunca faltó a la caridad ni mucho menos a la cordura, inventando conspiraciones donde no las había. Si el anticristo ya estaba entre nosotros, como él decía, nosotros debíamos constituirnos en el pequeño rebaño, sostenidos por la caridad. Esta es su estrategia. Este es un programa político, no formar el partido de los buenos, sino el pequeño rebaño que enfrente al anticristo, que le haga frente de una vez por todas. Diocleciano, gran perseguidor de los cristianos, mandó a acuñar una moneda. Era tanta su arrogancia y su orgullo que decía en memoria de la destrucción del nombre cristiano. ¿Y qué sucedió? Sucedió que cuando ejecutaban a un mártir, se levantaban otros, se levantaban de las gradas del circo, del coliseo, y en medio del público hostil gritaban desafiantes: yo también soy cristiano. Que se levanten también hoy de estas gradas, que se levanten también hoy de estos asientos los jóvenes y la familia, desafiando a los dioclesianos modernos y repitiendo con fuerza: yo también soy cristiano. Cuando los falsos pastores quieran empujar al destierro a uno de los nuestros, que le contestemos como el Cid al mal rey en Santa Gadea de Burgos: tú me destierras por uno, yo me destierro por cuatro. Y cuando alguno de esos malos pastores quiera excomulgarnos, que le contestemos como Coriolano al senado putrefacto de la Roma de su época: estáis confundido, le dijo Coriolano. Yo os destierro a vosotros. Roma se viene conmigo, Roma queda conmigo. Están los pliegues de mis cicatrices, jamás exhibidas impúdicamente para conseguir un voto popular. Roma se viene conmigo, yo os destierro, yo os excomulgo, yo os dejo vedado. Roma está conmigo, la Roma eterna, la impenetrable Roma, la amada Roma. Cuarta reflexión. Yenta señaló la naturaleza grapulosa del peronismo, ya fuesen peronistas, bolcheviques o mencheviques, que da lo mismo. Las aguas de la revolución, dice Yenta, son siempre turbias y se estrellan contra el mismo y malsano dique. Y una por una marcó a fuego las carayanas múltiples de Perón, artífice de la subversión, conectador de sus primeros crímenes y propugnador hasta el final del mundialismo masónico, previo paso por el continentalismo y el socialismo nacional, como repitió hasta la verdad. El mito de la expulsión de la Plaza de Mayo de los Montoneros no pasó jamás por su magín y por quienes vivimos aquella época, porque Perón, después de ese presunto acto de expulsión, que no fue tal porque se fueron solos, hizo dos actos más con la anuencia de los botoneros. Murió carteándose cortésmente con Mao, Castro, Dorticó y Allende. Y los jefes montoneros hicieron la vez de la victoria ante su féretro. Extraño caso de unos echados que le rinden honores al echador y le prometen proseguir la lucha. Pero cuidado, quien deduzca de tamaña posición sentiana lo que se llama colilismo es un insensato o un perverso, porque sobreabundan los textos y los actos en los que alzó su rechazo por la llamada revolución libertadora al instante siguiente en que ésta se desentendió del legado del propósito del general Lonardi. Los homicidios rencorosos del 56 hallaron en él su firme repulsa, precisamente porque repudiaba el resentimiento. Yenta expresó su repudio por la falsa línea histórica San Martín Rosas Perón, pero también por el mayo caserismo. Sus arquetipos no eran los incendiarios de Iglesia, pero tampoco los fusiladores de José León Suárez, sino los herederos del estirpe del Cid. Una memoria completa no basta para saberlo, es necesario una memoria veraz. Yenta batalló por la Civitas Dei y cayó en su defensa heroicamente. No fue la víctima accidental de una refriega terrorista. Fue un combatiente valeroso abatido a mansalva por el enemigo. Su condición de víctima solo puede señalarse en el más profundo sentido teológico de la palabra. Dio su sangre ofrecida en sacrificio por la cruz y la bandera, por la fe y la verdad crucificada. Para inteligir lo que sucedió el 27 de octubre de 1974, no hay que acudir a las sórdidas noticias policiales, sino al misterio de la comunión de los santos. Que lo hayan matado los mismos que antes y después mataron a tantos otros. Hay tantos hombres de bien No quiere decir que lo hayan matado por lo mismo. A él lo mataron por ser católico y nacionalista. Lo mataron porque su extrema peligrosidad era su palabra. Lo mataron porque él era un hombre de pensamiento ortodoxo y de conducta ortodoxa. Por luchar por el amor, lo mató el odio. En el paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, el 17 de agosto de 1943 les habló a los jóvenes y les dijo: jóvenes, ir contra la corriente, contra esa fácil corriente que arrastra, es proclamar el orden inmutable. Habrá que nos digan reaccionarios, demostrarles que no os asustan los epítetos de su retórica gastada, no os importe que los demás os contradigan. Solo debe importarlo, como a Sócrates, no entrar en contradicción con vosotros mismos. Que otros le propongan demagógicamente a los jóvenes hacer lío. Nosotros les decimos taxativamente: no hagan lío, proclamen el orden, restauren el orden, sean testigos del orden, porque sean testigos del supremo ordenador que es Dios. Solo palabras limpias, solo verdades recias, solo pozos profundos y cumbres sin fronteras, canción bellísima de la cruzada que tanto nos alienta en nuestros días, los colores del alma, la voz de los poetas y el amor de los hombres, que es la luz de la tierra, la patria como un canto de trabajo y de fiesta, la vieja fe que alumbra mirada siempre nueva, y toda la esperanza y toda la impaciencia que alza sobre los campos joven la primavera. Quinta reflexión. En vida sentíamos por este hombre una admiración creciente. Y cuando lo vimos muerto, esa admiración se volvió inmensa. ¿Cómo era posible no sentirla ante un hombre que había predicado con insistencia que filosofar era aprender a morir y que al final moría así, del modo más evidente, con las palmas del martirio? Ahora, después de 40 años, son muchos más quienes se acercan a su vida y su obra. Por los frutos los conoceréis. Si el grano de trigo no cae en el surco y muere, no da fruto. Por eso, nosotros estamos obligados a decir la verdad. Y por eso nosotros queremos que todos sean capaces de decir la verdad oportuna y oportunamente. Que los príncipes sean del linaje de Melquisedec, no del estirpe de Maquiavelo. Que podamos hacer nuestras las palabras de Vázquez de Mella: Señor, yo quiero estar dispuesto para rendir esta batalla final. Que sea tu nombre lo último que pronuncie en mis labios, y que cuando mi lengua quede muda todavía, con el postrer esfuerzo de mi brazo, yo alce mi pluma como una espada, como una espada que te salude militarmente al rendirse a la muerte, peleando por tu causa. Dios permita que mañana, por obra de un caudillo victorioso, se pueda consumar en la Argentina la bella magnanimidad del Valle de los Caídos. Que más quisiéramos que una montaña criolla, urilando en la piedra al fin de las discordias, tras un parte de batalla, que diera cuenta de que el ejército rojo está cautivo y desarmado. Dichosos, dichosos quienes conservan este sueño. Generosidad ejemplar los impulsa y los sostiene. Pero aquí y ahora, queridos amigos, y entre nosotros, con los enemigos ultrajando a Dios y a la patria a diario, activa y ferozmente, no. No es lamentablemente el tiempo del Valle de los Caídos, sino la hora del Valle de Elá, aquel donde cuentan las escrituras que David supo tumbar al maléfico Goliat. La primavera volverá a reír si Dios lo permite, pero antes habrá que alistarse en una resistencia valiente para que la tiranía no termine por arrasarlo todo. Una resistencia al modo bandeano y al modo cristero y al modo quiroguiano, con esa bandera altiva, con ese pendón rugiente que decía religión o muerte. Por tan Bruno Yenta, está a la derecha del Padre, gozando del merecido cielo que alcanzó por asalto. Ha salido de su casa y va a misa. Ya le arrojaron los 11 balazos. Ha intentado casi por instinto detener al agresor con su mano y al final no pudiendo. Esa misma mano la usó para persignarse y la señal de la cruz quedó trunca en el aire, aire que en un gesto magnífico bendijo una vez el padre Víctor Sequeiros. Agoniza Yenta y mientras el alma se despide de su cuerpo, lo imaginamos rezando esta oración. Ya casi el mediodía y en domingo es octubre, el viento se ha callado acaso como un signo, la campana que dobla en el fuego, la persigo, no sé si es sangre o ceibo el rojo que me cubre. Entonces era cierto lo que el Fedón decía, eran ciertas las nobles enseñanzas serenas. Buenos Aires de pronto se remozó en Atenas y aprender a morir, llamé filosofía. La calle me amortaja como una rama trunca, desprendida de estiajes al filo de una daga. Mi propia voz se escucha, vertical se propaga, convertida en un eco que no se acalla nunca. Pero aún siento las manos y con el alma vibro por esta patria rota, por esta iglesia en llamas, por los cuarteles solos, marchitos de oriflamas, por el claustro ultrajado sin cátedra ni libro. Estos 11 trallazos son víctimas del odio, de rencores oscuros, de avisales inquinas, se llevan la materia como el mar las neblinas, no fusilan los pliegos de mi arcángel custodio. Dejé dicho que es libre el que de Dios es siervo, el que elige el poema bursátiles prosas, que quiero a la Argentina de Juan Manuel de Rosas y al que hace de su vida imitación del verbo, que sabio es quien conoce más jerárquicamente, que prefiero al mercado la lumbre de los ágora, al maestro que vence el ardid de Protágoras y de existencia busco la peligrosamente. Dejé dicho a sí mismo la noche postrimera, la noche de apremiantes y urgidos anticipos, que pidamos la gracia de curar arquetipos y 21 cañonazos honrando la bandera. Señor, Señor, mi testamento, la pobreza que muestro, la esperanza indeleble, la sed de los testigos, no me prives tu vista de nuestros enemigos. Es hora de misa. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Jordán Bruno Yenta, mártir de Cristo Rey, Jordán Bruno Yenta, maestro de la verdad, Jordán Bruno Yenta, católico y nacionalista, Jordán Bruno Yenta, decid conmigo todo.